arenda a atormentar. Si nos gusta fumarla, la planta personal que viva en el hogar, mamá siempre la cuidará. Ella también se aplica, es algo natural, no como ese polvo que te hace tiritar. Produce paranoia. Marihuana eres total, tu dolor nos maximiza más. Con razón Nelson tiene razón, hay que legalizarla, porque eso de esconder, si todos la fuman, igual que tanta la wea, es algo que